Aquí Rocío nos estuvo dando papelitos a cada quien, sacábamos un papelito y pues ya el que encontrábamos, pues me va a tocar esto y yo le voy a tocar a tal. Entonces, bueno, para no hacer más preámbulos, porque nuestro espacio se va rapidísimo, el tiempo en la radio dura un segundo y ya me está aquí acicateando. Bueno, no digas que ella, eres tú, don Nacho. Gracias por el recuerdo, es nuestro, mi invitado y mi entrevistado en esta cabina del Ya No Hay Llamas. ¿Cómo estás, señora, querido compañero? Primeramente, permítame saludar a la bella dama. Gracias. Tengo el placer de conocerla ya desde tiene algunos años y siempre me ha gustado su manera de ser, aparte de su belleza que tiene. Bueno, después de esos lisonjeos, gracias por la invitación. Es como dice usted, es un ejercicio que haremos todos los voladores. Uh-huh. Usted le inició, y como dicen, le tocó a usted la rifa del pollo. Que ya no es ningún pollo, pero bueno, es una manera de poner bien esta plática. A sus órdenes, señora. Gracias. Rosco. Fíjate, coincidentemente nos toca a dos viejitos. A dos viejitos en la radio. ¿Vos? Porque ya tenemos así como una historia. Una historia, sí, muy buena. Yo no voy a contar la mía porque eso ya me tocará. Ya le tocará. En otro. Más bien vamos a ver la tuya. Como le decía anteriormente, ahorita que platicábamos antes de entrar al aire, ¿cómo me hubiera gustado entrevistarla a usted? Tiene tantas cosas que contarnos. Oiga, su desenvolvimiento de años y años ha de ser fantástico. Pero bueno. Ahí se lo dejo a que le toque. Bueno, está bien, don Nacho. Don Nacho, como te conocemos todos y te conoce la comunidad y que has hecho una labor, pues de muchas, con muchas, ¿cómo se llama? Intenciones y con muchos, inquietudes que tienes de conservar la memoria de nuestra comunidad y de, pues no por nada, el programa que tú estás conduciendo se llama Gracias por el Recuerdo. Apela a la memoria. Desde el principio, dime, por favor, compañero, Nacho, ¿cuándo iniciaste tú los programas y si fue con el mismo nombre o hiciste algún cambio en algún momento de tu historia en esta voladora radio? Señor Rascón, pues es rascarle a los recuerdos y bueno, el programa se llama así porque me gustan los recuerdos. Mi inicio, pues la voladora cumple 19 años, yo cumplo 17 entonces de estar en la voladora. Uh-huh. Fue algo, pues soy de aquí de Amecameca y como muchos ignoramos lo que pasa en Amecameca, que eso es imperdonable porque no ponemos atención. Yo no sabía que hubiera una radio comunitaria aquí en Amecameca, sino que la historia es larguísima. Todo inició primeramente en teatro y de ahí partió la idea de venir aquí a la voladora. Se me ocurrió junto con otros compañeros del teatro, con Jazmín, era Jazmín, ¿quién más era? La señora Rocío Xochitl, Iván, era un pequeñuelo. Uh-huh. Y yo. Entonces, les comenté, oiga, aquí hay una radio voladora, ¿por qué no pedimos permiso para que nos dejen? Uh-huh. Sí, don Nacho ahí nació en los amigos, en ellos, en el uh-huh. teatro. De ahí surgió el don Nacho. Ya algún día platicaré uh-huh. por qué. Entonces, pues lógico, llegué, pregunté y me dijeron, sí, si usted tiene un interés, haga un, pídalo por escrito, uh-huh. explíquenos qué es lo que va a decir su programa. Y pues yo soy sesentero, 100%, me gustó, viví la época uh-huh. de los sesentas muy bien, muy a gusto, con el rock and roll. Uh-huh. Entonces, esa fue mi intención, después de tantos años, pues quise recordar lo que en la adolescencia uh-huh. hacíamos aquí en Amecameca. Uh-huh. No hablé de otros lugares porque, aunque uh-huh. viví en el DF algunos años, pero realmente mi vivencia fue aquí en Amecameca. Uh-huh. Entonces, esa era mi intención, recordar anécdotas, pillerías, trampas, muchas cosas. Juegos de canicas. Pues, dándole el yoyo, el trompo, el balón, todo eso. y sobre todo la música. Uh-huh. La música sesentera, que a mí me fascina. La disfruto mucho todavía. Eso fue el por qué llegué aquí a la radio, uh-huh, señor Arascón. Uh-huh. Y afortunadamente nos dijeron que sí, que éramos aceptados. Entonces, pues no es tan fácil de estar sentado atrás del micrófono, expresar lo que uno quiere. Pues siempre hay, pues al no saber, qué bueno que ya estaba en el teatro, porque ella me podía expresar mejor, ya tenía más claridad, uh-huh, en la locución. Pero aún así, siempre hay, se cuatrapea la lengua, ¿no? Porque hablamos tanto que no decimos nada, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Entonces me decían algunos amigos que me escuchaban, hablas muy rápido, y sí es cierto, no sé si es el defecto o virtud, no sé, pero toda mi vida ha sido así, hablo muy rápido, uh-huh, que a veces ni yo mismo me entiendo. Uh-huh. Bueno, eso aunque no hable uno, a veces no se entiende. Ajá, la verdad. No nos entendemos. Pero bueno, esa era una de las cosas que había que mejorar. Uh-huh. Y ahí seguimos, hace, uh-huh, 17 años. Iniciamos cuando La Voladora estaba, si no mal recuerdo, en la Avenida Hidalgo. Así es. Cerca de la Y. Yo me acuerdo. Porque ya antes, uh-huh, había estado en la presidencia, creo. Había estado, sí, de ahí, cuando terminamos la gestión de Federico del Valle, precisamente nos fuimos a Hidalgo. Ajá. ¿No? A la calle de Hidalgo, casi en la mera cuchillita. En la, ¿no?, cuchillita ahí, uh-huh, de la Y, sí, efectivamente. Uh-huh. Ahí llegamos nosotros, ahí, uh-huh, sí, debutamos. Uh-huh. Y sí hubo, pues, muchas cosas, había muchas ideas, las hay, aún las ¿Y hay. ¿Qué te representó para ti esa posibilidad de comunicación? Digo, estabas ya... De alguna manera el teatro es una forma de comunicarse, pues, con una audiencia, ¿no? Que es muy en directo y es restringida. Pero esta posibilidad de estar frente a un micrófono entre un público que no ves, pero que sabes que algo te están escuchando, ¿qué significaba para ti? ¿Qué significó? ¿Qué sigue significando esta posibilidad? Ah, señor Arascón, seguiré sacudiendo mi memoria. Mire, pues soy de Ameca Meca. Siempre vi que aquí en nuestra ciudad, pues ha sido maltratada. Ha habido, no quiero meter en cuestiones políticas porque no es el caso, pero no me gustaba cómo era. Además de que había pocas maneras de diversión para la adolescencia. Uh-huh. Yo me ufanaba en recordar mi adolescencia, que teníamos una nevería, teníamos, uh-huh, una cancha, teníamos el kiosco, que lo disfrutábamos tanto, había fiestas, y ya en esa edad pues había poco. Entonces, pues pensé, dije, bueno, ¿por qué no escuchar nuestra música, hablarle a mis amigos, uh-huh, a mis cuates, como así decíamos, y pues que me escuchen, que me pidan. Uh-huh. Créame que nunca lo hicieron. Aunque sí me escuchaba, pero nunca hablaron. Sí. Pero bueno, eso era lo de menos. Sigue pasando. La intención era esa. La, uh-huh, intención era esa de tener un poco de escape, platicar con los que usted, uh-huh, dice, sin saber quiénes eran, pero comentarles, platicarles de lo que alguna vez ellos mismos pudieran, uh-huh, haber vivido. De las tardeadas de sesenteras, de la escuela, de los bailes, uh-huh, de partidos de fútbol o de básquetbol, que era tan, uh-huh, tan frecuente, uh-huh, en aquellos años sesentas. Esa fue la intención. Uh-huh. Y aparte de eso, pues bueno, me dio luego la idea de hacer festivales, de hacer tardeadas, pero bueno. Ahorita sigo. Continuamos. Sigo. Tú sabes de lo que se trata, así cuando la señora dice, ya, corte, vámonos. Yo digo, ya me está cortando. Sí, vamos, regresamos. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En la La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra. Son las 5 y 18 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Doctubre MX 2019. En esta edición, La Voladora Radio es sede. Doctubre MX, Festival de Proyección de Cine Documental. En Doctubre MX, 5 documentales. 7.1, de Genola Balú. Banda, de Carlos Armella. Golpes Duros, de José Luis Palma. La Nebulosa de Emiliano, de Cristina Soto. Rebeldía grita el grano en el surco al habitar la tierra para recibir los rayos del sol de Pablo Ramos. Asiste a las proyecciones los días 11, 12, 18, 19 y 24 de octubre a las 5 de la tarde en las instalaciones de La Voladora Radio, San Francisco número 50, esquina Victoria, Amecameca, Estado de México. Doctubre MX, entrada libre. Ven a Doctubre MX. La Voladora Radio invita. Muxtlatoli, nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Algunos mensajitos para todos ustedes, de parte de La Voladora Radio, para que quien quiera integrarse al conjunto del Paseo con la Muerte del 11º Festival de las Ánimas en Ozumba y que escuche tu propia voz y sea parte del contingente representativo de La Voladora Radio y registrarse, los que quieran participar, a través del Facebook o por el 9785252 para conocer todos los detalles. Hay que participar en esta integración del conjunto de La Voladora Radio y también seguimos invitando a quienes están encargados y les gusta el cine, que vengan a este Festival de Octubre MX, la cuarta edición en La Voladora Radio, el 24 de octubre a las 17 años, a las 17 horas, 17 años, perdón, ando perdida, es a las 17 horas, es que estoy aquí, Don Nacho me distrae, en las instalaciones de La Voladora Radio, aquí en San Francisco, número 50, en Barrio de Panoaya, y seguimos, Don Nacho, seguimos, con la entrevista, sí, a ver, para que nos digas, ¿cuándo fue que tú escuchaste que aquí en Ameca, cómo te enteraste que había una radio comunitaria y qué significó en ese momento acercarte y ver y experimentar este proceso de Gracias por el Recuerdo? Me remonto igual al teatro, estábamos... en el escenario ensayando. Creo que, si no mal recuerdo, no eran integrantes del teatro, sino que unos jóvenes en ese tiempo, no recuerdo realmente el por qué, pero de ellos escuché que tenían un programa de radio. Y bueno, pues me extrañó. Programa de radio, es que sí, tenemos que ir, don. ¿A dónde? Aquí en Amecameca. Ay, aquí en Amecameca Radio. Sí, ¿a poco no sabía usted? Le digo, realmente no. Sí, es La Voladora, ahí te vamos a ir porque tenemos nuestro programa. Ah, pues sintonícenos. En ese tiempo era la otra frecuencia. ¿Cuál 102.4. Entonces, lleno de curiosidad, pues sí, dije, a ver estos chamacos. Y sí, sintonicé y escuché, primera vez que escuché la radio por ellos. Dije, bueno, a ver qué dicen. No decía nada. ¿Por qué? Porque como le decía a usted hace un momentito, estar ante un programa, a un micrófono, pues debe haber claridad. Y debe haber oportunidad. Hablas tú y luego hablo yo. Y te doy, o sea, no todos juntos. Y estos muchachos adolescentes, locos, pues hablaban todos. Felices. Juntos. Hablaban todos juntos. Y decían y hacían y jajaja. Oye, eso, ellos se divertían. Es claro. Yo le puedo asegurar que yo no me divertí porque no entendía nada. Pero bueno, es otra cosa. Así conocí que había una radio aquí en Amecameca. Entonces, sí. Entonces, pues de ahí nació. A ver, vamos a ver. Le comenté a los amigos. Sí. Entonces vino la curiosidad. ¿Cómo es hacer radio? Yo me imaginaba, como creo que todos nos imaginamos, usar tus aparatos, ¿no? A tus foquitos que prenden y apagan, y el micrófono por acá, y o sea, algo totalmente diferente. Sofisticado. Esa es la difícil, palabra. Que nadie podemos acceder a eso más que acá. Sí, sí, hay de ese silencio. Silencio, ¿no? Hasta así. Bueno, lo veía en alguna película o en la televisión, que silencio, cállese, no pueden hablar. Y veía al señor que estaba al micrófono así muy todo y hablando. Dije, voy a ver. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Tan sencillo. En primera, porque, como siempre, y orgullo debemos tener nosotros los voladores, de que hacemos rendir lo que tenemos. Y no es lujo, es necesidad. Pero dentro de esa necesidad, nos damos el lujo de comunicarnos con la gente. Entonces, al ver eso, dije, esto es la radio. Y estaba, me acuerdo de Iván. Recuerdo a... Creo que estaba Vero ya, estaba Vero. Vero y Rocío estuvieron casi desde estaba el principio. Otras dos jóvenes, otras muchachas, ¿no? Entonces, al verlas, pues también no las vi tan acá como viéndolos por encima del hombro. No, sino muy jovial, ¿cómo está? Pásele. Y luego ofrecieron lo que tenían. No tenían nada, pero bueno, un dulcecito, una cosa así. Entonces, eso me impactó. Pero no de manera negativa, sino de manera positiva. Si aquí en Amecameca tenemos esto, ¿por qué no mejorarlo? ¿Por qué no? Cuestión de promocionar, de dar anuncios, de hacer fiestas a nombre de Voladora para que esto vaya creciendo. Porque lo que más me gustó fue que estaban totalmente ajenos a la política, totalmente ajenos a cualquier ayuntamiento, en fin, a eso. Eso también me encantó porque dije, bueno, no están atados. No tienen que estar diciendo, dije, gracias a la presidencia y gracias al delegado. Y era abierto. ¿Sí? Entonces, aunque con la historia se conoce que gracias a la política, el aventón que tuvieron para tener la radio fue fundamental. Pero fue nada más eso, porque de ahí se siguieron. O nos seguimos. Nos seguimos estando como así hasta es. Ahora. Sí, yo creo que es el contexto que tú acabas de hacer, compañero Nacho, es el contexto de las radios comunitarias, precisamente romper, creo yo, con ese esquema de pensamiento de creer que solamente los grandes iniciados pueden tener acceso a los medios de comunicación y que somos la gente sencilla, la gente de la calle, común la gente y corriente, así es, los que y la gente que viene aquí a La Voladora, pues sí, ha sido con un esfuerzo comunitario también, el mantenerla, el estar en los micrófonos, pero eso en un proceso de colectivización, lo logramos, ¿no? Sí. Lo logramos, y bueno, y logramos 19 años consecutivos de estar frente a los micrófonos. Y a ver, ¿qué recuerdos tienes de cuando tuvimos que parar nuestra transmisión, precisamente cuando entramos al proceso para que nos dieran, bueno, el proceso para que nos dieran los permisos como radio permisionada, y que tuvimos, o sea, mientras éramos radio comunitaria sin permiso, fuera de cualquier... Éramos piratas. Éramos radios piratas, ¿sí? Que no éramos en el sentido piratas, porque las radios piratas nacieron, y por eso se les dio el apelativo de piratas, porque quería decir que se montaban en una frecuencia, invadían una frecuencia, y eso nace en Italia, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, se montaban en una señal y de ahí transmitían. En este caso, no éramos radios piratas porque estábamos usando frecuencias que estaban vacías. Ajá, ¿no? Es cierto, es muy buena. Por eso, muy buena, eso es una característica de las radios comunitarias, que no nos apañábamos y no nos montábamos en frecuencias que ya estaban dadas, sino lo que le estábamos demostrando al poder era que había muchas frecuencias desocupadas y que si no nos querían dar permiso es porque no había voluntad política de darnos el permiso, pero que así había espacios, el 102.1 que era... La frecuencia anterior, sí. La frecuencia, era una frecuencia que estaba vacía. Estaba vacía. Y por eso entramos en esa frecuencia. Entonces, de alguna manera, en este contexto, ¿qué significó esa experiencia de estar así como en una cabina? Tú lo viviste en Avenida Hidalgo, sí. Que era nada comparado con esas cabinotas que vemos y que... No, es que, como le comentaba usted, señora Ascón, lo que vemos en la televisión o en el cine, la cabina de radio y silencio, uh-huh. O sea, un poquito encendiendo y apagando, o señores así con sus audífonos, en fin, uh-huh. Pues sí, causaba... Impacto. Temor. Porque si a lo mejor nos oían, a lo mejor íbamos a decir algo malo, en fin, muchas uh-huh. cosas, ¿no? Cuando yo conocí la cabina, me sorprendió, y fue cuando pues me dije, bueno, pues si esto se consigue para comunicarse, uh-huh. pues yo considero que teniendo un poquito más de cosas, pues podemos llegar. Hay muchas circunstancias, ahora lo conocemos, el impedimento que hay de muchos aspectos que tenemos aquí en La Voladora, eso se tratará ya en otra ocasión, pues sí, me motivó mucho el conocer la cabina, me motivó mucho el ver el compañerismo que había, la camaradería que había entre ustedes. Me gustó porque no había nada de altivez, no había nada de ver por encima del hombro, ¿no? Uh-huh. Sino hasta se llevaban de a cuartos, no sé. Es una manera de expresarme, ¿no? Pero Iván, uh-huh. gran compañero, Vero, no se diga, uh-huh. las otras dos chamacas, que no recuerdo los nombres, uh-huh. pero también muy bueno, y usted, uh-huh. indudable. Entonces, eso me animó a comentarlo y hacerlo. Uh-huh. Ya cuando nos dijeron que sí, pues bueno, he ahí la incógnita. El primer ya dijeron problema. Que sí, esta es la idea. Pero eso después se los digo porque... Vamos a un corte. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM.

¿cómo quiere que lo corte el pelo? Dice el señor, dice, córtmelo de raya al lado. Perfecto. Le corta, ya. Se va el señor y regresa al siguiente mes, uh-huh, ya con dos pelos. Uh-huh. Dice, ah, ¿cómo está bien? Dice, ¿y ahora cómo quiere que le corte su cabello? Dice, ahora quiero raya en medio. Perfecto, raya en medio. Al siguiente mes regresa con un pelo. ¿Y cómo está usted? ¿Y cómo quiere que le corte su cabello ahora? Dice, ahora lo quiero suelto. Pelo suelto. Sí, usted dice, perdón. No, muy don Nacho. Bueno, Nacho, vamos a invitar a nombre de la UAM a esta ofrenda, estas actividades que se van a realizar precisamente en esta gran, gran fiesta que todo México celebramos en la memoria de nuestros antepasados. Entonces tienen concurso de ofrendas, presentaciones artísticas, concurso de disfraces, presentación de trabajos literarios, cuentos, poesía, ensayo. Esto va a ser el miércoles 30 y jueves 31 de octubre, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Allí en la explanada, dice Teatro al Aire Libre del Centro Universitario. Ah, sí, tienen un foro. Sí, sí, es cierto. Y pues ahí se llama esta séptima edición, Masacre en la UAM, Ecos a la Muerte. Ya saben, Teatro al Aire Libre de la Ciudad Universitaria de UAM Amecameca, el miércoles 30 y jueves 31 de octubre, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. El mismo horario. Así es, y también. O sea que va a haber buenos eventos. Ajá. Así es, y mira, también tenemos aquí una actividad gratuita que es Se toma la pluma y nace el poema. Es Entremés Literario por Adriana Tafoya. Es un taller de poesía y propone desarrollar el poder de la imaginación para encontrar un lenguaje propio. Pueden participar todas las personas con interés en la escritura, que han realizado o estén realizando estudios de bachillerato con edad de 16 años en adelante. Y se pueden comunicar al 55 14 87 73 71, que es también WhatsApp, para que tengan mayor información, que seguramente Adriana Tafoya les dará más información sobre este taller. Muy buena invitación también. A ver si nos apuntamos. Ustedes que son poetas, demuéstrenlo. ¿Verdad? Sí. A ver, que nos vamos a ver. ¿Por qué el nombre, bueno, ya un poco, qué significa este título de Gracias por el Recuerdo? Ya nos dijiste, ¿cómo era tu infancia aquí en Amecameca, que la tienes tan arraigado y tienes tantos recuerdos y tantas? ¿Qué es lo que más te gustaba o conservas con mayor agrado y también con desagrado? ¿Qué es lo que te gustaba y qué es lo que no te gustaba de Amecameca? De Amecameca me gusta todo. Uh-huh. Ahora ya no mucho, por muchas situaciones, pero no es culpa de Amecameca, uh-huh, es culpa de nosotros mismos, uh-huh, porque somos tan desinteresados. Yo digo una mala palabra que no la voy a pronunciar porque no es correcto, pero no nos importa nuestra población. Vemos, uh-huh, cosas que pasan, vemos situaciones mal puestas, descompuestas, por decirlo así, y no hacemos nada, uh-huh, iniciando por las autoridades como por nosotros la población. Porque no exigimos. Uh-huh. ¿Qué nos costaría exigir que arreglen esto, que está mal puesto esto? Pues no exigir, sino dar a conocer a la autoridad, uh-huh, para que la autoridad nos hiciera caso, uh-huh, y dijera, ah, es cierto, por favor denle una pintadita, uh-huh, o denle una soldada, está, uh-huh, desprendido, o limpien tantas cosas. Uh-huh. No quiero meterme en detalles porque toda mi, uh-huh, vida en la radio ha sido ese, uh-huh, siempre mi uh-huh, problema con las autoridades. Fui un niño pobre, no soy rico tampoco, pero bueno, afortunadamente tenemos gustos, tenemos algunos lujos. Pero de niño viví en lo que ahora es el camino que va a Ayapango, uh-huh, donde antes era la vía, uh-huh, estaba el Tinaco. ¿Usted se acuerda del Tinaco? Uh-huh, uh-huh. De, del pozo, ¿sí?, de la casa de junto, que era un hotel, uh-huh, y que dicen que ahí espantaban. Sí, bueno, antes de que hicieran el molino, ¿o ya estaba el molino? No, estaba el molino. Estaba el molino. Estaba el molino. Uh-huh. Sí, sí, ya estaba el molino de trigo, que era lo más importante de Ameca, uh-huh, Meca. Así como la papelera de San Rafael, sí, que era lo más, uh-huh, importante. Claro, de mayor envergadura la papelera, uh-huh, porque... Bueno, es otro... porque sí, pero nuestra dinera también era, uh-huh, muy importante. Uh-huh. Entonces, yo viví por ahí. Uh-huh. No había luz, uh-huh, era todo oscuro. Donde está ahora la prepa, uh-huh, era terreno de siembra, uh-huh, lleno de milpas, lleno de todo, misterioso. Uh-huh. Yo lo veía así. Entonces, ahí transcurrió. ¿Y el hotel dónde estaba, Nacho? El hotel este que dices, ¿dónde estaba? Donde ahora está la, creo que es la prepa, o, uh-huh, de Garmendia. La Garmendia. Está sobre lo que ahora es 5 de febrero. Sí, sí, sí, sí. Y la calle de que está de espalda, que es el camino a Yapango, yo, uh-huh, no sé si tiene, sí, nombre. Sí. Donde estaba la vía del tren. Uh-huh. Ahí está ubicado lo que era el hotel, ahora está la escuela. La escuela Garmendia. Ahí estaba. Eso fue hotel. Ajá. Entonces, uh-huh, me lo comentan. Uh-huh. No lo vi. Uh-huh. Yo recuerdo que los señores, mi abuelo fue el sacristán aquí en Amecameca, uh-huh, el sacristán de Don Pancho, uh-huh, el sacristán Amecameca, entonces él tenía muchos amigos, uh-huh, entonces se platicaban entre ellos, ¿no? Uh-huh. Y decían, no, cuidado Pancho, porque vivíamos juntos, uh-huh, cuidado Pancho, porque ahí luego en las noches se espantan, ¿eh?, y se oye el chocar de los vasos y luego se oye música. Uh-huh. ¿Que era el hotel? Decían que era el hotel, uh-huh, decían que, uh-huh, que antes había sido hotel. Y que después en la revolución lo cerraron. Uh-huh. Y esa casa, yo recuerdo que siempre estuvo cerrada. Desde, sí, que yo vivía ahí, estaba cerrada ya. Uh-huh. Uh-huh. Y no había quien la abriera, ni quien supiera de quién era. O, uh-huh, a lo mejor por mi niñez no me, uh-huh, interesaba. Uh-huh. ¿Sí? Pero nunca supe. Uh-huh. Hasta ahora ya que a esa escuela, uh-huh, hasta... Creo que hasta esta vez la abrieron otra vez, uh-huh, y ahí surgieron pues las leyendas, las historias, uh-huh, los cuentos, ¿no? Uh-huh. Esa fue mi infancia, ahí fui a la escuela Antonio Caso. Uh-huh. Era tan bonito, nuestra tierra es tan fértil, tanto de tierra, de plantas, como de objetos coloniales. Uh-huh. Estaba ahí el toreo, uh-huh, la tierra suelta, uh-huh, como polvorón, ¿no? Porque, uh-huh, le pegaba usted la tierra y ¡puf! Salía. Andábamos jugando ahí en el recreo, uh-huh, en la escuela, todo estaba abierto, uh-huh, y nos íbamos a jugar ahí. Entonces, ¿dónde está la Plaza de Toros? Ándele, sí. Todo eso era terreno. Uh-huh. Bueno, entonces llevábamos palos para rascar. Uh-huh. No sé, ahí hacíamos el cocolito uh-huh, era para jugar a las canicas. Claro. ¿Sí se acuerda usted del cocolito? Sí, eran, claro, dos, sí, cuatro. Sí. Se ponían las canicas y a pegarle, uh-huh, a ¡chiras pelas! Sí, sí. O andar corriendo, correteando. Uh-huh, ¿sí? Las correteadas. Y pasando, corriendo, yo lo digo, lo hablaré personal, uh-huh, me tropezaba y cuando volteaba era una carita. Una carita de las que veíamos en los libros o de la que nos hablaban en la escuela, los idolitos. Fíjate, sí. ¿Sí? Sí, era, sí, tan sencillo que, mira, sí. Y lo guardábamos para jugar. Uh-huh. Yo recuerdo que tenía, no gran cantidad, no le voy a decir que tenía muchos, pero sí algunos. Uh-huh. Llegaba con mi abuelo, mira abuelo, uh-huh, mira pa, perdón, uh-huh, mira pa, ahí déjamelo. ¿Qué pasó con ellos? No sé. Uh-huh. Pero yo los entregaba. Era muy sencillo todo eso. Claro. Era lo que me gustaba de Amecameca, la libertad que había. Uh-huh. Uh-huh. Sí, porque, bueno, hablamos de tiempos y definitivamente actualmente ya no es igual, uh-huh, por muchas cosas, pero... Las luciérnagas, señora Rascón. Ahora que hay el Festival de las Luciérnagas, uh-huh, qué bueno que se les ocurrió. No, uh-huh, sé quién ha sido, pero felicidades. Uh-huh. Porque son de las bellezas, uh-huh, que tenemos, que pocos habíamos uh-huh, promulgado, ¿no? Nosotros nos íbamos de escuincles, uh-huh, a las 6 de la tarde en el tiempo fin de año. Uh-huh. Nos íbamos a corretear las luciérnagas. Llevábamos frasquitos, sí, lo que ahora son de café, uh-huh, y ahí metíamos las luciérnagas. Y las hacíamos nuestras lámparas. Vamos, Nacho. Ay, qué bonito. Qué bonito. Vamos a un corte, regresamos. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 5:48. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en Ameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Una cosa es salir de fiesta. Otra cosa es salir de urgencias. Una cosa es querer levantarse. Otra cosa es no poder levantarse. Una cosa es que te lata por alguien. Otra cosa es morir por nada. Las drogas te llevan al peor lugar. Hay otro camino. Te ayudamos a encontrarlo. 800-911-2000. Escuchemos primero. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Muxtlatoli, nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Mientras estamos en el corte, pues aquí don Nacho y yo plática y plática de estos recuerdos que se le salen por los ojos y por los dientes, la verdad, por sí. Todos los poros se le salen a Nacho, que tiene muchísimos recuerdos. Nos vamos explicando por qué. Gracias por el recuerdo. ¿A quién le agradeces tantos recuerdos? ¿A quién le agradezco? Pues no sé a quién agradecerle. Yo le doy gracias a la vida, a mi creador, yo creo en Dios, de que me haya dado la oportunidad, por decirlo así, de nacer aquí en Amecameca. Porque no conozco otros lugares, y si los conozco, no los viví ahí. Viví mi niñez, mi infancia, mi adolescencia, aparte de ella, y ya adulto, ya estoy aquí. Pues toda esa parte que me ha tocado vivir ha sido para mí maravilloso. Dentro de todos los sufrimientos, dentro de todas las sorpresas, dentro de todas las cosas, ha sido que le tocan a uno en cualquier lugar, ¿no? De eso no se salva uno, nadie. Sí, la verdad, tantas cosas. Yo considero, fíjense que hasta ahorita, después de tantos años, considero que eso es uno de los motivos por los cuales ideé ese programa. Gracias por el recuerdo. Les seré honesto. Había un programa radial nacional que transmitía una radio que todavía está a la fecha. Ahorita le digo. Una radio de bulbitos. Pero no se llamaba, gracias por el recuerdo. No, tenía otro nombre. Pero tocaba la música de cuando yo estaba ya, no sé, adolescente. Tocaba la música de mi abuelo, de mi padre, ¿no? De las grandes orquestas, de Miller, de Luis Alcaraz. oían la música de la música mexicana, cuando realmente se cantaba así bonito. Hablo de Miguel Aceves Mejía. Yo decía, a veces me fía. Nunca me fío. A veces me guía. Pedro, de Jorge, de Javier, o sea, claro. Infinidad. Me gustaba mucho, entonces yo considero que de ahí surgió, porque dije, es que no encontraba aquí en Amecameca en donde. Todavía teníamos las rocolas, nos costaban 20 centavitos ¿sí? el disco de acetato de 45 revoluciones. ¿Sí? Llegamos y echamos, pero realmente. Claramente no, las rocolas, ¿verdad? ¿Las rocolas? Sí. Había en la Fuente de Sodas, que era nuestro lugar de reunión de todos los adolescentes de aquella época, de don Francisco, señor Pancho Juárez, que estaba en donde ahora está el banco, el Banorte. Ahí estaba la nevería. Era la nevería, era la única. Había otro que era la Chantilly, pero era más popov por el nombre Chantilly. La nevería, vamos a la nevería con las mesas de lámina superior, decía ahí, o corona. Sí. La rocola estaba ahí de 20 centavos. Entonces ahí nos íbamos a echarle veintecito y cantábamos. Nos daba permiso el señor Juárez, Francisco, a estar ahí. Pues éramos jóvenes adolescentes. Realmente le puedo decir que no había maldad, no había malas, como dicen, malas ondas, ¿no? Sino que era más divertirnos. Sí. Era divertirnos y cantar. Éramos poetas. La adolescencia, señor Rascón, somos poetas, somos cantores, somos tocadores, aunque no seamos nada, pero nosotros nos aplaudimos. Claro. Yo considero que todo eso vino a hacer el programa Gracias por el Recuerdo. Y le comentaba, hay una radiodifusora que la conocimos como la suegra. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Es la 620. Porque dice la música que llegó para quedarse. ¿Esos somos las suegras? Así le llamamos. Perdón. Es el ingenio. Ustedes son hermosas, señoras. Habemos de todo. Habemos de todo. Eso fue lo que me dio por ese programa, por recordar. Y siempre he platicado, a veces ya parezco, como antes decían, disco rayado. Sí, ¿no? Pero bueno, es que, como dice usted hace un momentito, y permítame decirle que tiene usted mucha razón, los recuerdos se agolpan. Sí. Y habla una cosa y sigue otra. Y ya llegó la otra. Y luego ya se pelean por salir, ¿verdad? Sí. Considero que eso fue, señor Rascón. ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo sientes esta, pues esta experiencia ya, porque ya vamos a, cómo ha influido en tu vida o cómo consideras esta experiencia en tu vida? Pues que te dedicas al teatro, fuiste trabajador electricista, anduviste subiéndote a los postes también. Fíjate nada más. Bueno, no subir a postes, pero sí leer los libros. Bueno. Mire, hace un momentito me comentaba usted que qué sentí cuando nos impidieron. Y fue algo que yo no, que considero que a todos nos pasó. ¿Cómo nos quitan? ¿Cómo? Y yo pensé, ¿cómo le quitan a mi pueblo la manera de divertirse? ¿Cómo es posible? Y luego ya platicando, comentando, porque hacíamos reuniones y ustedes las encabezaban y nos explicaban, no, es que no tenemos esto y tenemos esto otro, y el problema es de que si no nos quitamos nos van a meter al tambo y se van a llevar. Yo recuerdo que tuvimos que cerrar toda la casa, porque era una casa, para evitar que entraran, para quitarnos las cosas, porque esa era la amenaza, que si no nos cuidábamos, llegaban aquellos señores de ley, abriendo y timbando y llevarse lo poco que teníamos, que realmente nuestros micrófonos, la consola, pues no era gran cosa, pero dejarnos sin ello hubiera sido fatal para nosotros. Y fue un proceso que tuvimos, eso fue en septiembre y dos meses después, en noviembre, tuvimos que bajar la señal precisamente para poder entrar en el proceso de permiso, que nos habían prometido que sí nos iban a dar permiso, pero teníamos que salir del aire. Y entonces, esa fue la condición. Sí, mordiéndonos los dedos. ¿Y cuánto tiempo nos tardó, señor Rascón? Hasta mayo. ¿Ya? No, nos dicen que ya tenemos que despedirnos. A ver, ¿cómo termina? Lástima que... Todavía no. Pues ya no tenemos tiempo, ¿verdad? Porque ya estaba interesante la plática. Discúlpeme, señor Arascón, me expresé mucho. No, habló al usted, contrario. Habló usted del arcón de los recuerdos y salieron. Salieron con telarañas, con arañas de esas con... sin pies, ¿cómo se llaman esos? Pero es normal. Así es. Está cerrado, lo abre usted y salen todas las cosas. Así es. Pero aparte de eso, salen notas musicales, salen libros, salen claro. notas. Esos son los recuerdos. Así. Gracias, señor Arascón, por la invitación. Lástima que terminó el festival de hoy. Eso fue lo que me dio también, y gracias a Chío que me decía, Don Nacho, y me sigue diciendo, Don Nacho, y eso, y de ahí nació todo esto. Así es. Pues muchas gracias a Don Ignacio, Félix Ignacio Benítez, por estar aquí participando en este inicio de intercambios de entrevistas entre nosotros mismos como programa para celebrar los 19 años de La Voladora Radio. Moctlatoli, tu palabra, les decimos hasta mañana. Rocío Castillo en los controles técnicos, Don Nacho, que estará pronto mañana. Mañana te toca bailar con una loca o con un loco, quién sabe. Y aquí estaremos esta semana de intercambios. Gracias. Le toca con Vero, nada más y nada menos. Ya aquí nos chismeó Rocío. ¿Por qué? Con Verónica. Pues porque en el sorteo así te tocó, ni modo. Bueno, pues gracias por el recuerdo. Nos vemos, que estén bien. Fue así como compartimos nuestra palabra Moctlatoli. Moctlatoli. Una realización de su servidora Esperanza Rascón para La Voladora Radio. Nuestra palabra. Busca el podcast de nuestro programa en www.lavoladora.org. Nos escuchamos en la próxima emisión. Moctlatoli. Nuestra palabra. Hasta entonces. Moctlatoli, nuestra palabra. Moctlatoli. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, desde lo global hasta lo local. Moctlatoli, nuestra palabra. Soy Esperanza Rascón y tengo una cita con ustedes todos los lunes a las 5 de la tarde. Por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Desde la reflexión construimos identidad y construimos comunidad. Moctlatoli, tu palabra, nuestra palabra. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.